Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta, diseña y hasta le baila ballet. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, porque todas las chiquitas están loquitas por él. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener. Y es por hoy que no me explico, porque no soy como él. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta, diseña y hasta le baila ballet. ¡Anda! Y como Ariel, y como Ariel, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser como él. Como Ariel, yo quiero ser, como Ariel, yo quiero ser. Porque le canta, porque le escribe, hasta le baila ballet. Como Ariel, yo quiero ser. Quiere imitarlo porque Ariel baila muy bien. Como Ariel, yo quiero ser. Como Ariel, yo quiero ser. Y como Ariel, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser como él.